Estamos en el aire, programa Trabajadores por Radio Semilla. Un poquitín atrasados. Había mucho tránsito para llegar. Rivadavia estaba colapsada. Independencia también, que son las calles por las que tenemos que llegar. Si nosotros venimos del sur, obviamente. Así que pedimos disculpas a nuestros amigos y oyentes y nos largamos con todo. Rápidamente. Sin preámbulos, ¿no? Y sí, porque si no, nos vamos a tener que ir enseguida. Hola, buenas tardes, en primer lugar, ¿no? ¿Cómo te a va, a todos Negrita? Los amigos, muy bien, y sí. A vos, Pilar. ¿Y a vos, María? Muy bien, buenas tardes. Bueno. Nos va bien, hemos sobrevivido un día más. Detrás de la pecera saludamos al compañero que nos tiene, a pesar de todo, estamos bien instalados nosotros acá. Estamos tomando un exquisito tereré. Hecho por Rama, que es un excelente productor de mate tereré. Muy bien, muy rico. Y bueno, y José Luis, que se está yendo, pero que siempre está acá haciendo el aguante con varios programas, ¿no? Así es, toqueteando las máquinas para que la técnica esté al servicio de lo que queremos decir, ¿no? Muy bien, así es, compañera. Así que bueno, finalmente estamos en el aire. ¿Qué tenemos para hoy? Algunas novedades, ¿no? Porque, sí. ¿No, María del Carmen? ¿Qué charlaste vos con las chicas? Los compañeros de la NAC and Pop tomaron un nuevo local, ayudaron los locales que ya estaban tomados por los trabajadores que quedaron sin cobrar 4 meses. Y bueno, y tomaron un nuevo local los trabajadores que antes habían ese local. También vamos a comunicarnos con ellos y bueno, vamos a enterarnos algunas novedades de los compañeros estos. Recordemos que la cadena NAC and Pop dejó a todos sus trabajadores en la calle hace desde septiembre. El mes de septiembre, estos compañeros. Y sin pagar, 4 meses. Por supuesto, sin pagarles, con todo adeudado. Y estos compañeros, bueno, son 170 trabajadores, algunos de ellos. Recuperaron, digamos, para poder seguir trabajando y preservar su fuente de trabajo, 2 locales, tres, y sí, ahora, bueno, el cuarto. En el día de hoy, que eso es lo que nos van a comentar, ocuparon otro local, un cuarto local, en Montevideo y Corrientes, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, por otro lado, vamos a también seguirle la pista a otra toma que hay en la ilustre ciudad de Buenos Aires, que es la toma del molino, que ya habíamos comentado algo, así que algún audio de alguno de los compañeros de allí, de uno de los delegados, vamos a tener. En la zona del Distrito Tecnológico, ¿no? En Parque Patricios, en este molino. En el grandioso Parque Patricio. Después también, por supuesto, vamos a charlar con nuestro columnista de Derechos Laborales, Cacho, que está en una reunión muy importante. Y por eso quedé en llamarlo. Bueno, entonces, en cuanto hagamos la presentación, vamos a hablar con Cacho para ver qué nos comenta del conflicto de Felford y a ver si nos puede avanzar algo sobre algún derecho laboral. Y por último, también queremos charlar con los compañeros de la Asamblea de Mexicanos en Argentina, sí, que siguen las actividades allí y por lo tanto sigue el apoyo acá. Y si tenemos tiempo, también tenemos el audio de algo que está pasando de uno de los delegados de Agencia Telam y que cuenta un poco qué es lo que está pasando hoy en Telam, que no lo vamos a decir para dejar la incógnita. Muy bien. Bueno, con eso vamos a escuchar un tema. radiosemilla.com.ar. No tenga miedo desde su casa, abra la puerta y salga a pasear. Fue un sueño que Momo me dijo, viví la vida siempre en carnaval. hace frío. Es por eso que empecé a cantar, a ver si moviéndose de a poco recuerda cómo se vive bailar. Qué lindo recuerdo, sentirse en calor, bailando me siento, cerquita del sol. No va a haber trago que cure esperanza. Y no se queje cuando corta la calle. Brujo del monte, te quiero encontrar. Brujito, vos sabés que no ando bien. Allá el tiempo es sin ritmo. Ya lo sé. Quiero perderme en el monte. Quiero conocer lo que vos hacés. Escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Estamos al aire nuevamente, sí. Bueno, estamos aquí con la compañera Mónica de la Asamblea de Mexicanos en Argentina, que nos va a comentar la última situación que conocen ellos y las actividades que se hacen aquí en Buenos Aires. ¿Cómo te va, Mónica? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias. Un abrazo a todas. ¿Cómo va? Pues bien, para contarles que mañana estaremos marchando en una marcha de la resistencia, así como nos enseñaron a hacer las madres de Plaza de Mayo. Estaremos marchando 12 horas por Ayotzinapa, desde las 6 de la tarde del día de mañana hasta las 6 de la mañana del 27, que son justo los dos, se cumplen 2 meses de la desaparición forzada de los 43 compañeros, y 12 horas, porque ese fue el tiempo, ¿no?, de la noche entre el 26 y 27, que duró el cerco policial, donde, bueno, fueron asesinados 3 estudiantes, otros 3 personas civiles, heridos varios de los estudiantes normalistas y desaparecidos 43. Entonces, bueno, invitamos a la gente a que se acerque a Plaza de Mayo a cualquier hora, ¿no? Vamos a hacer una marcha de relevos. También pueden acercarse con alguna actividad cultural, ¿no? Cantos, algún performance, pancartas. Y bueno, eso, para exigir la aparición con vida de los chicos y la libertad de los presos políticos, que por estar protestando por la aparición de los chicos de Ayotzinapa han sido reprimidos por el Estado mexicano. ¿Eso cuándo ocurrió, Mónica? Lo de los presos políticos fue el 20. Se hizo una convocatoria para hacer actos en todo el mundo. En México se hicieron varias protestas, ¿no? Hubo megamarchas, que tenía años que no se veía tal concentración de gente. Y bueno, en ese acto enorme que hubo en la Ciudad de México, hubo infiltrados por parte de la policía y de los militares, y hubo represión contra la gente que se manifestaba. Hay fotos terribles donde la policía está golpeando a padres de familia con los chicos a UPA, y bueno, en este acto se llevaron a más de 20 estudiantes y ahora están presos, acusados de crimen organizado y de terrorismo. Entonces ahora vemos también cómo el Estado mexicano continúa con su política represiva para acallar el grito que se ha expandido por todo el mundo por la aparición con vida de los 43. Bueno, hola, Mónica, ¿estás ahí? Sí, ¿por qué no nos repetís día y horario de la actividad que van a hacer para que nuestros amigos la escuchen? Sí, mañana desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del jueves en Plaza de Mayo. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, y mucha suerte. Mucha suerte, sí, esperamos que mañana... Y pasaremos por ahí. Esté muy importante, y calculo que esta actividad también se va a repicar en algunos otros lugares del mundo, y que sea realmente una presión fuerte para obligar a ese a ese gobierno, a bueno, sí, sí, a todos, que aparezcan con vida, así es, castigo, y que Peña Nieto se vaya, que renuncie. Así es, así es, hace, ¿no?, falta bastante fuerza para ello, sí, sí. Por eso la, y actividad, bueno, muy bien, la actividad de ustedes tiene que tener éxito. Muchas gracias, muchas Mónica, gracias, ¿eh? Un abrazo, sí, gracias. Mónica, sí, gracias, compañeras, un abrazo, un abrazo, chao, un abrazo. Chao. Están todos nuestros oyentes invitados a pasar por Plaza de Mayo a partir de las 18 horas, quedarse el tiempo que se quiera, porque la ronda va a continuar hasta las 6 de la mañana del día jueves. O sea, 26 y 27. Sí, y recordemos que también están convocando a cualquier actividad que quieran, que cualquier colectivo o grupo quiera sumarse con su expresión artística, con lo que quiera mostrar, sería como un apoyo también y un aporte. Están todos invitados. Muy importante cómo se mueve la juventud en todas partes, ¿no? Es impresionante lo de México, y ojalá esto que es tan contundente realmente empiece a cambiar algo, porque hasta ahora ha sido una suma de asesinatos y... Sí, y lo más alevoso, que el presidente, cuando volvió de su gira por el exterior, dijo que se iba a reprimir cualquier intento de alterar el orden. Sí, viste que es una conducta... es una... alterar el orden porque quiere hacer lío. Es una conducta que es muy sistemática, ¿no es cierto? Cuando muchos gobiernos así acorralados optan o tiran hasta el final la piola, digamos, para ver si realmente pueden desgastar y cortar el movimiento, que en muchos casos desgraciadamente lo logran, y en otros no. En otros, digamos, el movimiento se fortalece, ¿no? Y finalmente tienen que llegar a algún tipo de negociación. Pero es como una conducta repetida, esto de continuar apelando a la represión, ¿no? Hoy lo pasamos nosotros en chiquito, pero no fue tan larga la cosa, pero en el 2001, el 20 de diciembre, cuando el 19 de la Rúa había declarado. Claro, una respuesta es la represión. Y después, bueno. Claro, en ese sentido uno dice, le salió el tiro por la culata porque quería apagar con fuego algo. Claro. Y lo incendió más. Mismo, lo incendió más. Y pero pareciera es una apuesta, que es una apuesta que generalmente, como una conducta así bastante común, ¿no? En estos casos. Y porque bueno, tampoco el gobierno es que tenga otras alternativas, claro. Es decir, o es capaz de ofrecer algunas alternativas para calmar los ánimos, es decir, dar algo. Sí, que saben que generalmente puede. En algunas condiciones, en algunas situaciones no pueden hacerlo porque se le desmorona. Se le desmorona. Y en otras, con habilidad y flexibilidad, pueden dar algo para salvar, es decir, perder una batalla para terminar. Para salvar un poco el todo. Exactamente, pero bueno. Son pulseadas que nunca se sabe dónde terminan, ¿no? Porque uno nunca puede saber exactamente tampoco la reacción de la gente, el estado de ánimo real. Pareciera ser que han llegado como al colmo, ¿no? Pareciera por lo sostenido, por lo sostenido y por la masividad y por la extensión de la lucha en México, lo que se ve. Sí, y lo escandaloso, ¿no? Tras muchas desapariciones, tras muchas muertes, tras mucho todo, esta era la gota de agua que hizo rebasar el balde. Hoy encontraron otras otras tumbas. Con otros huesos. Otros, sí, sí, otras tumbas con restos. Con, sí, sí. O sea, cada vez se suman más, es una cosa increíble en todo el territorio. Y eso agrega, suma solidarios nuevos, claro. Porque son los huesos de otros lugares, claro, de otros sectores, etcétera. Que la gente, si no lo buscó, bueno, ahora tiene la posibilidad, o se le plantea la posibilidad de que sean sus familiares, ¿no? Entonces abre nuevas luchas y convoca más gente. Desgraciadamente es macabro, pero es así. Y pide nuevas exigencias. Y la otra característica que veo yo, así como distinta a otras situaciones así de gran represión, es que esta vez ellos han reprimido en un sector donde son 40 y tantos los estudiantes, no dispersos, ¿no? que matan uno aquí, uno allá. Claro. Son todos de un sector, es decir, esos padres se pueden organizar mucho más fácilmente que si estuvieran en 15 o 16 pueblos o estados sí. distintos, que fueran de distintas características. Son todos estudiantes, es decir, tienen varios elementos que a sus parientes y compañeros los unifican. Entonces sí. permite una, dar una pelea más organizada y más fuerte. También reflota un hecho histórico que tuvo una impronta muy muy fuerte, que fue la matanza de Tlatelolco, porque estos chicos iban justamente hacia México en recordación de esa masacre del año 68. O sea, digo, ¿no? También la memoria histórica, ¿cómo actuará en este caso en México, no? Sí, no, realmente es muy importante la reacción que tiene todo el pueblo de México y también la que hay en el mundo. Así que bueno, esperemos que... Y también... después las características, ¿no? De este narco-estado, este narco... Esta cuestión también, las características que tiene es algo muy particular, ¿no? No es una, digamos, una dictadura local. Es el poder del narcotráfico, ¿no? Muy involucrado con el Estado mexicano y que le da, me parece, otra tonalidad también a este conflicto. Bueno, vamos a seguir charlando y vamos a tener aquí a los compañeros como la vez pasada que vinieron habíamos quedado, que por lo menos una vez al mes aparecían por acá, sí. para charlar más del ese con más contexto, datos, ¿no? Con ese más, contexto que es México. Sí. Sus movimientos sociales, sindicales, etcétera, campesinos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué les parece si vamos a un temita? Bueno. Y después tenemos el audio de los compañeros de Molino. Muy bien. Radiosemilla.com.ar Better leave it, but leave the Rasta man alone. It's a wicked act to declare the plan of our plans as illegal, a crime within itself against humanity, to deprive us of the healing of the nations. Hey, though they try to keep you down, the fact that you are still around shows me you are the leader. Love you, my sweet sativa. No, you never fail to help me so extraordinarily. Shows me you are no diva. Love you, my sweet sativa. Oh, what a wicked campaign. Babylon tried to use them brain. Can't believe you them one blame. Yet you never drive no one insane. Then again, they might be just jealous of your fame. So I can never get tired of telling them again and again, yeah. Though they try to keep you down, the fact that you are still around shows me you are the leader. Love you, my sweet sativa. No, you never fail to help me so extraordinarily. Shows me you are no diva. Love you, my sweet sativa. No, our plan is equal medicinal purposes. Yet your story has not been like a bed of roses. With laws and regulations Babylon opposes, the healing that is growing right under their noses. How long will they try to fool the people by spreading rumors every day? But the truth must come out, I say. Though they try to keep you down, the fact that you are still around proves to me that you are the leader. Love you, my sweet sativa. No, you never ever fail to help me so extraordinarily. Shows me you are no diva. No way. Love you, my sweet sativa. Now it is just a matter of time to release those who have been unjustly confined. Rastaman a born it in the tabernacle, and a plant it open nothing at the pinnacle. We come for occupy and come for sickle. Gaza so it done said by Mr. Howell, the original gang, yeah. Though they try to keep you down, the fact are still around. Shows me you are the leader. Love you, my sweet sativa. No, you never fail to help me. So extraordinarily, shows me you are no diva. Love you, my sweet sativa. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Nuevamente Radio Semilla, estábamos ahora más nutridos, ¿no? Porque ha llegado el que esperábamos, el Mesías, que primero decía que íbamos a hablar por teléfono porque estaba en una reunión muy importante. Después resulta que se nos hace acá presente. Bueno, buenas noches, Cacho. Ah, si yo soy el Mesías, estamos en el horno, ¿eh? Tenemos que cerrar todo. El hombre esperado. Pero muy esperado, claro, claro. A ver si nos multiplican las galletitas porque las están escasas. María del Carmen no ha parado de mover la dentadura. Está ansiosa. Así es. Bueno, como les habíamos para eso, para saludar acá al compañero, pero habíamos prometido que íbamos a escuchar ahora al compañero Ramón, que es delegado del Molino Osiris, que sigue tomado, ya hace, me parece que ya hace un mes, en el barrio, como decías, en el barrio Parque Patricio. Y bueno, vamos a escuchar el testimonio de del compañero Ramón de Molino Osiris. En la calle Chutro y Atuel. No, bueno, más que nada quería hacer un comentario con respecto al molino que está ubicado en la calle Pedro Chutro 3168 en Capital Federal. Bueno, seguimos estando con la empresa tomada porque, bueno, la empresa sigue sin dar la caja. Hasta el día de hoy no tenemos una respuesta. Creo que por lo que me dijeron, hay versiones que quieren que empiece a dialogar con esto, pero bueno, nosotros no tenemos ninguna, no tenemos algo concreto con respecto a eso. Más que nada por dice que, bueno, ojalá que se resuelva pronto, pero bueno, nosotros seguramente también hoy por hoy también el tiempo nos juega en contra. No podemos seguir así, queremos que la planta se empiece a mover. Seguramente que en el transcurso de la semana que viene, más tardar el lunes o el martes, van a estar bajando los directivos del sindicato para a ver si podemos ya empezar a hacer los preparativos para poder ponerla a funcionar, porque no podemos estar así sin tener nuestros beneficios, que es nuestro sueldo, ¿no? Hay 30 familias que están desocupadas y realmente necesitamos vivir como todos. Simplemente también doy muchas gracias a todos los medios que nos acompañan en esto, el apoyo que nos están dando. Tenemos muchos apoyos de los vecinos, de los planes sociales, de fábrica recuperada, la verdad. Estamos muy contentos del apoyo que tenemos de todos lados, ¿no? Y queremos seguir contando con todo, y más que nada con este medio que estoy hablando ahora también, para contar con el apoyo, y en cuanto lo precisemos seguramente que lo vamos a estar llamando. Muchas gracias. Novedades siguen, parece que la patronal sigue sin aparecer y dan la respuesta allí, como decíamos la vez pasada. Hay una gran sospecha de que quieren hacer un negocio inmobiliario allí. Claro, como la empresa se encuentra en la zona de lo que se denomina el Distrito Tecnológico, que en los últimos años van a instalar las dependencias del gobierno, digamos, en la zona. La ciudad. el gobierno de la ciudad, entonces, bueno, esos terrenos se han valorizado enormemente, es una zona con muchísimos depósitos y antiguas fábricas, muchos depósitos de transportes, muchos depósitos vacíos también. Entonces, los lugares se han, o sea, ha habido una estampida inmobiliaria, entonces hay esa sospecha, se funda porque este molino, que vende harina básicamente, provee a varios lugares de la zona, que hasta el último momento, hasta que digamos se desaparecen los directivos, eran clientes efectivos y funcionaba perfectamente toda la cartera de clientes, o sea que no había ningún problema económico ni de baja de producción. Y las personas también hace muchos años que trabajan ahí, o sea, no había conflictos laborales tampoco. Entonces, bueno, por eso de ahí la duda de que venga por ese lado. Hubo un gerenciamiento, un poco refrescamos la noticia del otro día, hubo un gerenciamiento hace un par de años, es una empresa familiar que de muchos años, que hace un par de años le da la organización del lugar a una gerenciadora, y aparentemente ahí comienzan los problemas también, ¿no?, de gestión, que no están muy claros. Pero hasta el momento nadie apareció, ni esta gerenciadora, ni los dueños históricos, digamos, que son los nietos del fundador. Estarán jugando al desgaste para ir a arreglar en las peores condiciones. Ahora, también como en la situación de México que charlábamos recién, claro, también puede salirles el tiro por la culata. Claro, ¿no? Claro, porque ellos están... Bueno, primero fueron sorprendidos absolutamente porque había una relación bastante normal en el lugar. Y bueno, y ahora, como decían los compañeros, están rodeados por el barrio, están rodeados por otras experiencias, están planteándose la posibilidad de recuperar de comenzar a trabajar, claro. Y el sindicato, bueno, aparentemente está apoyando el sindicato de molineros, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, esa es la situación, pero la incertidumbre es que no tienen absolutamente ninguna respuesta. No, o sea, la esperaban para este martes y evidentemente no ha habido novedades todavía, así que igual invitamos a todos nuestros amigos oyentes a darse una vuelta por allí. Sí, que acá la compañera sabe perfectamente porque es su barrio, además, ¿no? Claro, es mi barrio. Pedro Chutro y Atuel, es detrás del Parque Patricios. Y detrásito del edificio inmenso que está haciendo la municipalidad ahí. Claro. Vos vivís ahí, yo nací ahí. Ah, mirá vos. ¿Sos de Parque Patricio, Cacho? Sí, en La Sardá. En La Sardá, mirá. Claro, muy ya, bien. ¿Ya existía La Sardá? Sí. Sí, sí, es antes de Cristo. Pero mirá si tiene años La Sardá. Por eso dice Sardá AC antes de Cristo, sí. Se te habrá escapado. Sardá AC. Yo era chiquita y una enfermera que vivía en mi casa, que era de La Sardá, un día no sé por qué tenía aquí ni más esas cosas, me llevó a mí a pasear por ahí. Por La Sardá. Así, claro. Así que tendría 5 años. Te quería vender. Y te dijo, acá nació Cacho. No, 5 años tenía yo más o menos en esa época. Y era una cunita hecha con paja. Bueno, tengo mis años, pero no para tanto, me parece. Y bueno, entonces que vayan los que puedan, porque además estos compañeros están haciendo guardia las 24 horas, resguardando su lugar de trabajo, y además, bueno, reciben también alimentos y la ayuda que se pueda hacer llegar es en la calle Chutro, Pedro Chutro y Atuel. Y además, si quieren informándose de la situación y conocer un poco más, bueno, los compañeros tienen un Facebook, que lo vamos a pasar, se llama Molino Osiris en Lucha. Muy bien. Se meten en el Facebook, ven ahí y ven la evolución también del conflicto. Así es, y prontamente también encontraremos allí el audio de este programa y sobre todo la parte donde lo escuchamos al compañero Ramón, que es uno de los delegados. la semana pasada habíamos escuchado a Luis, que también es el otro... Dos delegados hay, ¿no? Dos delegados, por la cantidad de personas, nos lo comentaban, sí. Era la... 30, trabajadores, sí. 30. Sí. Bueno, acá tenemos al experto que hace días que no... No, no tantos días. No, he venido el martes, no. Estuve el martes aquí. Así que los micrófonos abiertos para el compañero Cacho, ¿no? Bueno, para ponernos un poquito al tanto de lo que está pasando en Felford primero y después a dar una información así tipo laboral. Primero, el jueves tenemos otra audiencia, no sé si lo había comentado el martes pasado, ya hay un acuerdo firmado por la empresa donde se compromete a que tienen que volver todos los trabajadores. Primero tienen que volver los trabajadores que fueron cesanteados y después, si hacen falta, incorporaría personal nuevo. Pero hasta que no vuelva el último que quiera hacerlo, no se puede tomar personal nuevo. Y ahora el jueves tenemos a las 16, también ahí en Callao al 100, otra audiencia con las agencias, que son Talsun y Randstad, para formalizar también el pago de las vacaciones y el aguinaldo a los compañeros que están ahora momentáneamente dados de baja, suspendidos, digamos, así. Sí. Que un compromiso firmado para que les puedan pagar las vacaciones y el aguinaldo sin necesidad de que sean reubicados en otro lado, sin la condición esa. O sea, si los reubican, mejor, sí. Para que tengan trabajo hasta que vuelvan a Felford. Pero si no, por lo menos poder cobrar aguinaldo y vacaciones, que sería lo primordial ahora para seguir saliendo de este trance amargo, ¿no? Que es quedarse sin trabajo. Y por otro lado, ahora hablando un poquito todo del aspecto legal, una cosa que hemos descubierto el otro día leyendo nuestra Biblia, que es la 2744, la ley de contrato de trabajo, una cosa que no pasaba en Felford y que seguramente no, en muchos lados no pasa, que se cumpla el artículo 208 de esa ley, que es extenso, ¿no? Pero en una parte dice que el trabajador que está enfermo no puede cobrar menos que el salario que hubiera percibido si hubiera estado trabajando. Entonces, por ejemplo, nosotros agarrándonos de una quincena, nosotros que somos quincenales, si nosotros faltamos un día por lo menos, por ejemplo, perdemos la mitad del premio. Si faltamos dos días, se pierde todo el premio, por enfermedad estoy hablando. Sí. ¿Qué pasa? Eso no corresponde. Porque uh-huh. Nosotros en esa quincena cobramos menos que si no hubiéramos estado enfermos. O sea, no se remite solamente al día, sino al periodo de pago. Porque la empresa nos dice, bueno, pero yo te descuento el premio, pero ese día te pago la proporción del premio. Cosa que tampoco no lo hace. Sí. Pero si así lo hiciera, está pagando la proporción menos en el día enfermo. Claro. Pero nos descuenta los otros 13. O sea, si una persona que faltó dos días, le estaría pagando la proporción en esos dos días. Pero los otros 13 pierde el premio. O sea, que pierde casi el 90% del premio. Claro. Por haber estado enfermo. Y eso no corresponde. Pero entonces ese artículo, dice que no se puede cobrar menos de todo el del sueldo neto. Todas las variables, todo lo que el trabajador cobre, todo. No de lo que sea básico y antigüedad y eso. Todo. Sino que, aparte, no, también incluido el premio. Sí, sí. O sea, que premio, no perdería el presentismo plus, por enfermedad. No, obviamente, por eso. No, pero ni el básico ni todos los adicionales. No puede cobrar menos. Claro. O sea, ya diciendo no puede cobrar menos, está todo, claro, incluido. Todo, claro, lo que es remunerativo, obviamente. Lo que es no remunerativo no es legal. Sí. Eso no lo podemos cumplimentar, claro, ahora. Sino lo que es remunerativo, lo que tiene descuento. Eso quiere decir remunerativo. Lo que tiene descuento. Ajá. Y bueno, todo eso no se puede perder un solo centavo si se está enfermo. Ajá. Cosa que a nosotros nos pasa. Porque, ¿qué nos dijeron en la oficina personal? Cuando ustedes firmaron el premio, se firmó esa condición. Ahí está otro detalle. Ninguna homologación de ningún acuerdo puede ir en desmedro de la ley. Claro. Ninguna homologación. Por desconocimiento, por lo que sea, se firmó, claro, no corresponde. Porque lo dice, se hubieran dado cuenta antes. No es respuesta. No. No es respuesta, porque si en ese momento, hace 4 años, nosotros no conocíamos, hoy no conocemos tampoco mucho, pero conocemos un poco más, nada más, de leyes. En esa época no conocíamos nada. Claro, por eso es protectoria nada. La ley. Claro, el sindicato, bueno, no se dio cuenta, digamos, no se dio cuenta en su momento, y nosotros no lo sabíamos. Y se firmó, se homologó, pero no tiene nada que ver, esa homologación, claro, no sirve porque va en contra de la ley. En contra de los trabajadores, claro, no pueden hacer algo que sea... Es más importante la ley que obviamente, el contrato. La ley es lo, claro, máximo. Y además el trabajador no puede ir en contra de sí mismo, en ninguna circunstancia. Claro, perfecto. O sea que son varias las cosas que convergen a que el trabajador no cobre menos que si hubiera estado en actividad. Y eso es importante para todos que lo sepan. Sí, porque para el presentismo se pierde así, automáticamente, por enfermedad en muchísimos lugares. Sí, en muchísimos tiene lugares. Otro cariz también eso, porque sí. ¿Cuál es la tónica? La tónica es que como el premio es un porcentaje tan importante de lo que uno recibe, y los sueldos son tan bajos, uno va enfermo a trabajar. Sí, además. Es decir, claro. Sacrifica la salud por agarrar... Claro. Sí, uno tiene el derecho a recibir el mismo sueldo que si no hubiera estado trabajado, entonces si yo estoy enferma me quedo en mi casa, claro. Para no complicarle ni contagiar a nadie, porque además tengo derecho a descansar. Obviamente. Si estoy enferma. Esto obviamente. Es lo único que... ¿Cómo se llama? Las faltas que se contemplan solamente son las injustificadas. Claro. Ahí sí, una falta injustificada sí se perdería el premio. Ahora, Cacho, este artículo 208 es para todos los trabajadores de la República Argentina. No hay ningún convenio que pueda ir en contra. Vos fijate que, no sé ahora, pero yo me jubilé en el 2007, cuando terminó, en el marzo del 2008. Pero el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando yo que no tengo mucha salud, muchas veces he perdido el premio del presentismo por estar enferma. Porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a los docentes, les contaba, no sé ahora, pero hasta que yo trabajaba, les contaba el presentismo por enfermedad. Y sigue, seguramente lo sigue haciendo. Y sí, ahora más que antes. Seguramente. Por eso estaría bueno que lo reclamen. Mi duda sería en ese caso si rige también para los empleados del sector estatal. Pero es la ley nacional. Si dice que es para la ley de contrato de trabajo de la República Argentina. Es la ley. Estatales y particulares son todos trabajadores de la República Argentina. Claro, sí, tal cual. Si uno lo lee, el artículo 208, que por internet lo pueden bajar, muchos compañeros lo tomaron los datos del libro para comprarlo incluso y tenerlo, es bueno. Es un librito que debe costar 30 pesos en la librería, 40 pesos. Si querés lo escaneamos y lo ponemos en el Facebook claro. De ustedes. Y... pueden sacar fotos y poner... artículo por artículo. Sí, nosotros lo hacemos en cartelera, pero por internet hoy lo bajan. Por internet la 20.744 la leen completa. En un día se lee tranquilamente. Sí, muy bien. Pero no tiene desperdicio. En el artículo 208 es extenso, pero en la mitad más o menos hay un tramo que dice ningún trabajador puede percibir menos que del salario que hubiera percibido si no hubiera obrado ese impedimento, o sea, la enfermedad. Claro. Es clarito. Muy bien, perfecto. Es clarito, así que... Bueno... Muy bien. Por hoy espero que haya servido para alguien que esté escuchando. Para diga, muchos debe servir. Para ¿cómo es todos esto? Los que trabajan y sus familiares. Es muy generalizado. De los que trabajadores escuchando. Del mundo enfermados. Sí, sí, les cae. No queremos hacer una apología de la enfermedad con eso tampoco. si les toca, bueno. Claro. Radio Semilla FM 106.5. Quiero transformar el mundo con mi música y canción. Voy de guapo tambaleando, no me la creo ni yo. ¿Cuánto falta para verte? Me pregunto una vez más. No sé ni cómo meterme si no te puedo abrazar. Tantos días me maquino sin tener nada que hacer. Que este sol no se me vaya hasta mañana, no quiero esperar. Gambeteando a mis rivales, no pinto mi habilidad. Pero no tiro la toalla, voy de nuevo hasta el final. Hoy no lo digo porque son mis secretos también. Ya me vuelvo a disfrutar de las melodías de andar. Thank you. desordenado, hasta mis bolsillos lo están. Ya no sé por qué el sistema te pide seriedad, que muchos no la quieren, pero se la van a bancar igual. Caminando despacito, yo ya sé con quién. El asfalto se derrite, ya ni huele a ciudad. Transitar por adoquines tiene mucho más andar. En la plaza los tambores ya no paran de sonar. Este rock imita en donde otra vez te ofrecen bailar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, nuevamente estamos. Nuevamente estamos en el aire. Ahora, como les habíamos comentado, vamos a escuchar el audio de Patricio Climasú, que es delegado de TELAM. Es bastante extenso el audio, pero vale la pena escucharlo porque da mucho dato este compañero de qué es esta institución que tantas veces la escuchamos, a qué viene, a qué se dedica y qué tipo de trabajo. La particularidad es que TELAM tiene trabajadores y trabajadoras durante las 24 horas del día. En general los comicios acá son bastante extensos y arrancaron a las 8 de la mañana y terminan a las 20 horas, tratando de cubrir la mayor cantidad de horario posible para que todas puedan emitir su sufragio. Y además, en esta elección en particular, se habilitó para las corresponsalías, para los compañeros que están de licencia, para los compañeros y compañeras que están hoy tienen franco o diversas situaciones que se viven en un lugar de estas características, que la posibilidad de sufragar electrónicamente. Hicimos una plataforma online, la Junta Electoral es una plataforma online que permite que los compañeros que hoy no están en la redacción puedan votar desde una página de internet en total secreto y con toda la norma de seguridad. Así que es una novedad en esto de los comicios sindicales, pero que logramos que se anoten casi 60 compañeros, muchos de ellos del interior y del exterior, que no son consultados habitualmente, no solo para conformar una comisión interna, sino también en el día a día, y que sin embargo están sujetos a las luchas y a las conquistas o a la pérdida de conquista que tenemos los trabajadores de la redacción central, ¿no? Ahora la intención de las autoridades de la empresa es mudar a toda la planta administrativa de TELAM, que es una de las más grandes, ¿sabes? de un medio público comercial, después entraremos en ese debate. Es una de las más grandes, tiene más de 400 trabajadores. La planta periodística, que ahora está ubicada en Belgrano 347, Belgrano entre Defensa y Balcarce, ahí también trabajan más de 400 trabajadores. TELAM, como decía antes, tiene una planta de corresponsales, tanto en el interior del país como en el extranjero, bastante amplia. Pensá que tiene corresponsalías en todas las provincias argentinas, algunas de ellas son muy grandes. Algunas de ellas en el último tiempo fueron refaccionadas por esta gestión de la empresa, así que es una planta muy importante. Yo considero que debemos estar hablando de alrededor de 100 compañeros y compañeras que desarrollan sus tareas fuera de estas redacciones. Cantidad total de trabajadores somos 878. Es la segunda empresa periodística con más trabajadores en relación de dependencia, porque TELAM tiene muy pocos colaboradores, factureros, no tiene un número importante como otras publicaciones que casi basan su métier periodístico en ese tipo de contratación. Acá casi todos están en planta permanente y esa es la relación contractual hegemónica, predominante. Y vos pensás que prácticamente el padrón para estas elecciones era de alrededor de 830 personas, ¿no? Y Clarín, el padrón para las elecciones era de 1000, pero como te decís, los compañeros y compañeras de Clarín tienen 500 fuera de convenio, después tienen como 160 que no le reconoce la empresa, que están en la planta gráfica, pero que son trabajadores de prensa, es decir, los debería o los representa la Comisión de Media Interna. AGEA tiene en total más o menos como 2.200 trabajadores, pero la empresa cuando dio el padrón hizo un padrón de 1.000, ¿no? Es algo muy debatible. Y después TELAM tiene casi 900 personas en relación de dependencia y después viene el Diario de la Nación, que tiene un número muy importante y que quizás sumando colaboradores, factureros, tenga más empleados que TELAM, pero no así en relación de dependencia. La sociedad del Estado es una empresa, pero pública. El paquete accionario pertenece al Estado, pero su convenio colectivo de trabajo es un convenio colectivo de trabajo del sector privado. No sé si me explico, o sea, nosotros no somos catalogados como empleados públicos, no tenemos el convenio colectivo de trabajo de los empleados públicos, sino tenemos el convenio colectivo de trabajo que tienen todos los trabajadores de prensa. En el caso de gráfica y radio es el 301, y en el caso de audiovisuales es el 124. Esa es la forma en que estamos considerados nosotros, estamos considerados como trabajadores de prensa. Un mix, si te quiere, se rige por leyes del derecho del trabajo, del derecho del trabajo privado, por decirlo de una manera, pero el paquete accionario de la empresa pertenece al Estado. Lo aclaro porque en algún momento hubo un mix accionario, o sea, TELAM tiene toda una historia, en algún momento se la quiso vender a los privados. Esto de la cantidad de trabajadores no es moco de pavo, como se dice habitualmente, sino que refiere que tiene una presencia federal importantísima. Quizás ninguna empresa periodística tiene seguro de gráfica, ninguna, esta presencia federal en todos los puntos del territorio nacional, produciendo contenidos en todo el territorio nacional. Es decir, una visión federal que a veces no se refleja en el servicio periodístico, pero que es la intención, o debería ser la intención principal de una agencia de noticias. Las autoridades son designadas por el gobierno, se publican en el boletín oficial, como se hacen tantos otros nombramientos en el aparato del Estado, y las autoridades actualmente están vinculadas con la Cámpora. Bueno, en una de esas luchas que mencionaba antes, hace más de 10 años, la construcción de la UTBA fue echada a sus posiciones de la Asamblea de TELAM, y a partir de entonces, desde el año 2000, no convoca ninguna elección de comisión gremial interna acá adentro. Así que es una ausencia la del sindicato que hoy están sintiendo todos los compañeros de prensa de cualquier redacción, que nosotros sentimos el abandono hace muchísimo tiempo en ese conflicto, que era para integrar al sistema de medios públicos, a la agencia de noticias, y que los trabajadores lo rechazaban. La comisión del sindicato quería cerrar el acuerdo con el gobierno en aquel momento. A partir de entonces, la relación de TELAM, siempre de los trabajadores de TELAM con la conducción de la URBA, siempre fue mala, digamos. La conducción de la URBA ni siquiera cumple el mínimo requisito de convocar elecciones de comisión gremial interna. Así que conseguimos un fallo en la justicia que la obliga al sindicato. El sindicato lo apeló, el fallo, y nosotros habíamos tenido nuestro mandato vencido el 19 de noviembre, y por ende decidimos realizar las elecciones igual, y después buscaremos, o en estas horas estará saliendo la confirmación de la convocatoria de elecciones, que ya va a quedar como un planteo abstracto, pero que igual va a servir para la legalidad de la futura comisión interna. Hay una sola lista que se llama Unidos. Es una lista de los que venimos trabajando mancomunadamente en la parte gremial, si se quiere, del sindicato. Conformamos la lista de oposición a esta conducción de la UTBA, y ahora, como uno de los principales puntos de unidad acá dentro de la agencia, vamos a impulsar un nuevo sindicato de prensa para toda la actividad, para toda la ciudad de Buenos Aires. Y obviamente uno de los puntos a resolver será qué hacemos con los diarios que están en el conurbano, especialmente con Popular y La Nación. La Nación se mudó recientemente a Vicente López, pero queremos construir un nuevo sindicato de actividad, y ese es uno de los principales puntos que estamos llevando como programa de esta elección. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, muy interesante todo este relato, ¿no es cierto?, que nos pone un poco sobre el terreno de Telan, que la verdad que no está muy difundido, ¿no? Esta situación de estos compañeros de prensa. Son muchos y muy decisivos en la en lo que es la información pública, ¿no? Es la agencia estatal. Claro, y además, como decía este compañero, que están repartidos, son federales, como se usa, claro, esa palabra últimamente, ¿no? Claro. Federales. Están en todas partes. Ahora, el punto polémico o interesante para discutir es que ellos pretenden hacer otro sindicato por fuera de UTPA. De UTPA. Motivos sobrados los tienen. Sí, sobran, claro, los motivos. Sí, sí. Sobran los motivos. Sí. Ahora, qué sé yo, es una discusión pendiente. ¿Qué pasa con eso? Sí, es una discusión que han tenido muchos gremios, que lo van a seguir teniendo en la medida que el gremio se burocratiza hasta el punto que no representa para nada. Incluso se llega a situaciones muy terriblemente polémicas. De hecho, de la asamblea de Telan los echaron prácticamente a los representantes del sindicato en su momento. O sea, no se llega a situaciones que, es una polémica vieja, ¿no? O el sindicato se considera que en realidad es de los verdaderos, de los trabajadores, y que es necesario hacer los cambios, recuperarlo. O se crea otro, ¿no? Son opciones que han transitado desde hace muchos años muchos gremios, con suerte diversa, ¿no? Es como para charlarlo en particular en cada caso. En cada caso, porque no es lo mismo, digamos, no es lo mismo. No hay un sindicato igual a otro, no, tampoco la decisión de los trabajadores no es la misma en las distintas situaciones. Y las ganas o no ganas de seguir bancándose, claro, a veces es imbancable. Imbancable también la fuerza, ¿no? También la fuerza que se desarrolla como alternativo o no. Así es, ahora lo que yo veo como ser en este gremio, un gremio prensa, de que debe haber una desigualdad, es decir, hay 5, 6, 7 grandes empresas muy importantes y después todo un bolicheo, que calculo que sería perjudicial para estas empresas pequeñas con 10, 15, 30 trabajadores. Si quedaran todas de un lado, sí, y todas las grandes del otro. Porque pelearla ahí en esas condiciones sería... Sí, muy desigual. Sí, y lo ideal para mí, ¿no? Lo que pasa es que las situaciones ideales por ahí no se dan en la realidad, es pegar ese salto, no de a uno, sino de un montonazo, cosa de que pese y se plante tan fuerte, que sea como un factor de aglutinamiento, pero... Claro, como que se importante. Decante prácticamente... solo la situación, ¿no? Es decir, como que se vacíe lo otro y todo el contrapeso, y puede aglutinarse, facilitar el aglutinamiento de... Y se ve que ellos están, o sea, que tienen una pelea bastante especial, hacen una lista unitaria. Sí, y plantean, es un punto del programa ese, es un punto del programa que están levantando, o sea, que es un punto a trabajar, entiendo yo, para con el resto de los trabajadores, ¿no? Pero ellos ya lo tienen decidido, ¿no? Ellos lo tienen decidido. Bueno, me pareció muy interesante el... Sí, sí, sí. Cosas que no comúnmente no se conocen para nada, ni cuando están en conflicto, ni cosas por el estilo, que hasta hace poco les tocó a Canal 7, y etcétera, y Radio Nacional también. Bueno, ¿cómo seguimos? Vamos a seguir... ¿Con música? Con lo que quiera. Acá el seguimos camarada con un poco de Rama. Música, entonces. A ver cómo está hoy. Vamos a ver cómo está el ánimo. Depende de lo que nos pone. Vamos a opinar sobre la música, ¿no? Vamos a hacer una pequeña discusión. Bueno. Pienso acostumbrar a los cambios de la vida que no puedo manejar. Es que que no me quiero acomodar en las horas que no avanzan y no me dejan pasar. Una piedra que se cae, un abuelo que no entiende, una hoja que no es verde y momentos para hablar. Una lápida en la tierra, un ombligo que se abre, todo cae, todo empieza en la esfera universal. Uno es parte de todo y de todo parte uno. Si uno parte de ese todo, en un todo cabe uno. Uno es parte de todo y de todo parte uno. Si uno parte de ese todo, en un todo cabe uno. Dejo de admirar de las cosas que me pasan cada día, por las cosas que se dan. Paso a paso y de paso ya que estoy, saltaré de tren en tren, esquivando la moral. Libre, preso, atado, miedo, culpa, pego, siento, miento, callo, digo, escucho, pienso, miro, escribo, digo, no. Feo, malo, bueno, sigo, sordo, mudo, arriba, abajo, pronto, vivo, muerto, una sola realidad. Uno es parte de todo y de todo parte uno. Si uno parte de ese todo, en un todo cabe uno. Uno es parte de todo y de todo parte uno. Si uno parte de ese todo, en un todo cabe uno. En un todo Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Del WhatsApp vos, Pilar, ¿eh? Bueno, sí, porque pensamos instrumentarlo como medio de comunicación con nuestros amigos que andan por ahí de conflicto en conflicto en la calle y nos van contando. Claro. Como ser ahora nos acabamos de enterar de que nuestras compañeras ahí de la NAC and Pop están, no pueden comunicarse con nosotros porque se están, han tenido una visita importante con la cual están charlando. A este local nuevo, a este local que han tomado recientemente, ahí están. Supongo que están ahí. Bueno. Había unos diputados o un diputado, algo así, que estaba hablando con ellos. Bueno, importante que sea rodeado esta toma, sí, ¿no? Porque está rodeada por otro lado de ingredientes bastante turbios, entonces. Sí, porque han estado amenazados con armas anteayer. Y ellos. Y en otras oportunidades también, así que. Sí. Esta vez ellos pudieron dilucidar quién era el que llevaba el arma. Y lo han denunciado con nombre y apellido. Con nombre y apellido, sí. Entonces, bueno, al menos han hecho la nueva toma y hasta ahora parece que se mantiene todo en orden. Además, es una cosa bastante simbólica, además de efectiva y real, en el centro de la ciudad porteña, ¿no? Sí. Cerca del Palacio de Justicia. Sí. Bueno, yo me correría un poquito para acá o para allá, me correría un poquito. Pero en fin. Están ahí, están en el centro, y esa característica tan joven, que no, que ese componente tan joven, que yo calculo que es casi decisivo para que tomen el trabajo que han tomado encima y lo sigan manteniendo. Sí, la verdad que es admirable. Sí, en unas condiciones muy duras, ¿no? Esta juventud, hacia esta juventud estaría dirigida la campaña del PRO. ¿Te parece? ¿A qué te estás refiriendo? ¿A qué nos estamos refiriendo? A la campaña contra... para combatir el SIDA. Para combatir el HIV. Mm. ¿Ustedes ¿Cómo? Saben? Bueno, la fotito de esa campaña impulsada desde Córdoba, no es casual que sea de Córdoba. Acá estoy viendo algo que... Ha sido censurada en el Facebook. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El Facebook la censuró? Sí, por eso que no la podemos ver en este momento, porque nosotros, además de tener el WhatsApp y juguetear con él, también queremos tener Facebook, porque algunos de nuestros amigos y oyentes son jóvenes y las usan, ¿no? Y los no tan jóvenes también, ¿no? Por eso lo decimos también, los Facebook de los trabajadores en lucha. Bueno, en el Facebook han censurado la... ¿La propaganda? ¿La publicidad? La publicidad. ¿Del okay. PRO? Exactamente. Vamos a recordar, yo calculo que todo el mundo la vio, es una cosa siniestra. Muy, ¿no?, desafortunado, aparte, poner eso realmente. Muy, muy falto de sentido. Yo que veo todos los días Amar en tiempos revueltos, me da la impresión de algo medio franquista, ¿viste? Algo medio de un estado clerical. Una cosa un así. Estado clerical y sumamente jodido. Y sumamente fascista. Jodido. Bueno, sí, muy, muy, muy reaccionario. Bueno, recordamos que además desde el punto de vista de la mujer, es decir, el combate al SIDA es responsabilidad exclusiva de la mujer y se hace a costa de la abstención. Claro, porque bueno, estaría bueno describir un poquito para los que no vieron. Es la figura de una mujer, digamos, es una figura no realista de una como mujer. Una silueta. Una silueta de mujer donde muestra un pubis de mujer totalmente depilado, uh-huh. Es decir, totalmente fuera de la realidad, con un cierre en la vagina. Ahí, bueno, Rama. Rama ha hecho un aporte. La verdad es que eriza, es como... Eriza la piel. Sí, el cierre, la vagina que tiene la cintita de estas campañas que están hace muchos. O sea que no hay. Sin querer. ¿No? O sea que para el PRO, digamos, la mujer, ¿no? Debe abstenerse de todo acto sexual, no sé cómo se va a... Para prevenir el SIDA, ese sería el mensaje. Entre esa imagen y la de los cinturones de castidad... Sí, no hay mucha distancia, en realidad. Nada, se ha reemplazado el cierre elemento relativamente moderno, por la armadura y la llave. Este cierre no sabemos medieval. Si tiene, no, no sabemos no. Si tiene llave en o no época tiene llave. Medieval no había cierre, entonces por eso panea el candado. Es verdaderamente agraviante, sexista. Y no sé, habrá que recordar a este señor que estamos en 2014. Realmente, muy... Sí, sí, que no es la forma de prevenir el SIDA, ¿no? Bueno, de todos los comentarios que han habido, pero por ciento, hay uno que a mí me parece que lo está re bueno, que fue hecho por... Garganta Poderosa. Por la Garganta Poderosa. ¿Quieren que lo leamos? A ver, ¿qué dice? Lea nomás. Cerrar las plazas para resguardarnos del vandalismo. Cerrar las piernas para resguardarnos del HIV. Cerrar los country para resguardarnos de la inseguridad. Cerrar las villas para resguardarnos de la pobreza. Cerrar los paradores para resguardarnos de la juventud. Cerrar los talleres para resguardarnos de la locura. Cerrar los centros de... cerrar los centros para resguardarnos de la cultura. Y cerrar los ojos para resguardarnos de todo lo que pueda pasar. Y sobre todo, ¿por qué cambiar el mundo si se puede clausurar? Muy bien. Es en verso como escriben ellos. Y sobre todo cerrar los ojos para no ver otros horizontes distintos que los que el PRO marca. Bueno, cuidado con el PRO. La verdad que inquietante, ¿no? Más allá de lo, digamos, de lo que indigna y demás, ¿cómo puede ser que a esta altura del campeonato aparezca una cosa? Sí, verdaderamente... la respuesta fue también importante, ¿eh? La respuesta por todos los medios. Creo que, bueno, por lo menos, imagínense que no hubiera habido respuesta. Sería caótico. ¿No? Sería re caótico. Pero ellos siguen instalando este tipo de cosas fundamentalistas, ¿no? Retrógradas, verdaderamente. Bueno, será importante que la gente lo vaya reteniendo en la memoria todas estas cuestiones a la hora de tener que ir a acercarse a una urna para colocar un voto. Pero más que acordarse de esto a la hora de ir a la urna, porque vamos a tener una polémica aquí, y estamos cansados, hace calor, etcétera, etcétera, hay que hay que saber lo que piensan los gobernantes y poder instrumentar medidas para defendernos de esas atrocidades, ¿no? No esperar una... ¿Nos estás proponiendo que esperemos un año, es que la estimada? Ciudad de Buenos Aires, lamentablemente. Pero nos estás proponiendo que esperemos un año. No digo eso. Pero, además, campañas que se hacen con dinero público, campañas que se realmente se pasan por el traste, el problema de la salud, el problema del SIDA, que es un problema grave, serio, realmente es... Claro, y denigran a la insultante, mujer. Es insultante. Y denigran a la mujer una forma, viste, de campaña. Es. No, es muy alevoso. Así es. ¿Qué opina acá nuestro componente más joven? No, queremos saber tu opinión. Acércate al micrófono. Bueno. Hay que ponerle el cierre a Macri, dijo él. Claro, eso podría ser, ¿no? Cerrar el pantalón. Cierre a Macri y también acá. Escuché yo. Algo que comentaste. Sí, no, acerca de la algo que dijo, estamos en tema eclesiástico. Sí. Escuché comentario de que el Papa había dicho que los sacramentos no que cobrar. Reciben los cristianos no se deben cobrar. Así debe ser. Hay muchos sectores, es decir, la iglesia tercermundista hace años que no los cobra. Ahora otras iglesias más tradicionales dentro de lo que es la iglesia católica, el sector de la iglesia que está apoltronado en la antigüedad, en las ideas muy antiguas, y beneficiosas. Muy antiguas y el mercantilismo. Porque exacto. Las ideas más antiguas, que serían las de Jesús. No, están distorsionadas. Se dan de patadas con el cobro precisamente de aquello. Exacto. Que sería la obligación de un pastor, ¿no? Claro. Es decir, casarte, darte la extrema unción, ir a los funerales. La iglesia tradicional es la que comienza una vez que es apoyado el catolicismo por el Imperio Romano. Uy, ahí, pero nos remontamos ahí, mucho. Sí, ahí pero, se estropea la iglesia. Pero eso me hace acordar, esa es otra polémica. Pero remontándonos, y digamos. Ahí, a partir de ahí, claro. Ya. ¿Qué te hace recordar? Me hace acordar que, digamos, en la historia del movimiento obrero de Marotta, él recoge un poco como curiosidad de la época, en 1889, incluso en el marco de el comienzo del auge huelguístico, ¿no? Es decir, de la huelga como instrumento de lucha de los trabajadores, hay una situación bastante curiosa y risueña, que de pronto sale en 1889 una noticia en el diario titulada Huelga de curas. Huelga de curas. Huelga de curas. Entonces, bueno, la gente... Y que mantiene un poco al público unos días ahí en la incertidumbre, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Digamos, ¿no? Entonces, hacían huelga los curas. Y bueno, resulta que había curas, o sea, tiene cierta cosa de actualidad también, ¿no? Resulta que había curas, por ejemplo, en Recoleta, en La Concepción, que tenían, cobraban, ¿no? Cobraban. Por los servicios, por eso esto es bastante viejo y antiguo, y la pasaban bastante bien. Tenían como estipulado ya el precio y la pasaban bien. Pero había una cantidad de curas que estaban fuera de ese sistema o que estaban en los barrios muy pobres, ¿no? Como Parque Patricio, Pompeya, ¿no? El sur. San Cristóbal. Claro, entonces los tipos... Por eso vivían, que no hay tanta iglesia en la zona sur. Claro, porque no era mucho iglesia. Negocio. Entonces estaban en los conventillos, vivían en los conventillos, eran re pobres. Entonces lo que hacían ellos era, iban a buscar, era una cuestión puramente laboral, iban a buscar laburo en donde podían. Y si había, y entonces estaban a la pesca de funerales, y de misas, y de casamientos, y de donde podían. Entonces, bueno, los otros que estaban, podríamos decir que estaban precarizados estos. Tercerizados, sí. Y que los otros estaban, digamos, apoldronados. Estaban bien. Entonces, los otros dicen, no, esto no puede ser. Estos tipos tienen que dar la misa o lo que fuera solo en el lugar que les corresponde y no pueden estar girando y buscando su sacándole jornal. A ver si te entiendo. Los curas pobres iban a los barrios más ricos a conseguir, claro, clientes para sus sacramentos. Claro, y recorrían. Y eso molestó a los curas locales. Y eso molestó a los que podríamos decir estaban efectivizados, porque tenían sus parroquias donde tenían una buena entrada, claro, por el suministro de estos sacramentos. Una pelea por el mercado. Es muy gracioso. Porque bueno, pero ¿y cuáles hicieron huelga? Entonces, estos curas de las parroquias, digamos, pudientes, ricas, los convocan y les dicen, no, momentito, muchachos, no pueden hacer más esto. Entonces, si ustedes se los pesca en una infracción, o sea, que se los agarra por sacramentando, ahí, sacramentando fuera de su órbita, van a ser sancionados durante 2 meses, no van a poder prestar sacramentos. O sea, se les cortan los víveres, con lo cual realmente era una cuestión de subsistencia. Terrible. Entonces, bueno, ahí esto es lo que el diario llama huelga, porque ahí se juntan estos curas pobres y, bueno, peticionan ante el obispo que les permita tener esta entrada, este medio de vida, a través de como sea, digamos, recorriendo, buscando lugares para... Curas trapito. Bueno, la verdad que tendrían que haber buscado trabajo, sería lo más lógico, ¿no? Porque... O sea, se ve que después más o menos lo arreglaron esto, lo regularizaron un poco, ¿no? Pero bueno, finalmente llegamos, fíjense, más de 100 años después, una disposición del Papa, apelando a la ética, ¿no? A la ética cristiana para... Porque evidentemente esta práctica de cobrar algo que en realidad debería ser el servicio propio... La obligación de un cura, claro, a los sacramentos. Claro, bueno, así que... No sé, a mí no me consta, pero está bien, es una reglamentación. En algunos lugares se cobra, en otros no, se cobran un poco los plus, por lo que yo sé, por pero ejemplo... Creo que es muy, muy, muy acertada la medida del Papa. Es acertada. Porque mantiene la unidad... de la curia, y en momentos que hay situaciones complicadas y demás, claro, no se puede ir por una cuestión de, digamos, mercantilista, digamos, alguna fisura, ¿no?, en este conjunto de pastores. Yo creo que las fisuras están, ¿no? Están, son más profundas, pero digo, bueno, esto es una medida más de... Que trata de cambiar un poco las cosas, ¿no? A ver si las cambia, pero realmente, bueno, es muy difícil. La iglesia institucional, tal como aparece, es un aparato muy difícil de muy difícil cambiar. De controlar también, ¿no? Porque estos curas, por ejemplo, que aplican sus propias tarifas, también tienen, digamos, es decir, no es así tan burdo, ¿no? Sino que tenía que tener Ministerio de Trabajo en la curia. Ministerio yo de Trabajo. Les voy a contar una anécdota que tuve yo cuando tenía 20 años, así que hace bastante. Antes que naciera Cacho. Había ido yo a una misa el Día de los Santos, 1 de noviembre, en la Iglesia Inmaculada Concepción de Belgrano, porque estaba organizando las elecciones con un compañero que vivía en Belgrano, de la Facultad de Medicina. Entonces ese día me voy a misa y estaba un cura que había sido diputado de la Nación por el peronismo en ese momento, que era el párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción. Entonces este señor, bueno, yo me escandalicé de ver con lo desastrosa que era la misa en esa iglesia, y le fui a hacer una crítica. Ajá. Cuando termina la misa, que él estaba contando afanosamente las monedas de la limosna con una señora que lo ayudaba. Entonces le fui a criticar. ¿La señora iba miti-miti o...? No sé, una señora colaboradora. Esperemos que fuera honesta, porque si no... Bueno, era una limosna bastante importante, imagínense, cabildo y juramento, buena claro. Entonces, yo le fui a criticar que cómo podía haberse referido al personal de servicio doméstico diciendo, hasta esa pobre sirvienta puede ser santa. Dijo. Esa no era manera de expresarse de la gente que trabaja en casa de familia. Y entonces me miró de arriba abajo con asco y me dijo, a cada maestrito con su librito. O sea, no te metas. Claro, y aparte le dije, ¿cómo puede ser que usted...? Entonces, pero fue clarividente, porque vos terminaste siendo maestra. Claro. No, yo ya era maestra. Entonces le dije, y aparte usted no respeta ni siquiera la misa, porque mientras uno cura la misa, usted habla todo el rato y todo el mundo camina por la iglesia. Esto es un desastre. Entonces me dijo así nomás, y me dijo, y ahora no me moleste porque estoy muy ocupado, y siguió contando la plata. Realmente quedé muy decepcionada. Y después, cuando conté en mi casa, me dijeron, claro, pero si ese fue diputado de la Nación. Claro. Así que claro. Y hablando de hipocresía, me acabo de acordar que finalmente el viernes pasado, pude ver Las Putas de San Julián, una maravillosa, la obra que hizo Mosquera, recreando la situación de... Geniales, de bueno. Justamente de Las Putas de San Julián, porque digo, de hipocresía, ¿no? De todas estas, lo que estamos hablando. ¿Por qué no nos comentás un poquito de este... ¿De qué se trata? Sí, ¿de qué por momento? Eso, a eso iba, porque digamos, bueno, como... Supongo que muchos sabemos, Osvaldo Bayer escribe una obra fundamental de la historia del movimiento obrero argentino, que son 4 tomos, donde describe las matanzas que se producen en 1921 en la Patagonia, sobre todo en Santa Cruz, parte de Chubut, con los obreros, los peones rurales, que son masacrados por el ejército argentino durante el gobierno de Irigoyen, ¿no es cierto? Se recrean en la película La Patagonia Rebelde. Bueno, justamente cuando la película se estrena, que luego es prohibida, en el año 74, la película tenía un final que después de las masacres que producen la muerte de 1.500 trabajadores rurales, que además fueron fusilamientos absolutamente brutales, donde tuvieron que cavar sus propias fosas, era toda gente que lo único que estaba reclamando era un convenio que había sido acordado previamente, que el ejército argentino en la figura de Varela había servido de garante. Cuando termina toda esa masacre, que se festeja en la sociedad rural, se brinda con los ingleses, Varela, el teniente coronel Varela y los dueños de las estancias festejan luego, para aflojar las tensiones de los soldados que habían tenido que fusilar a Trochimoche, que habían tenido tanto trabajo, el jefe Varela los autoriza, digamos, casi los manda a todos los prostíbulos de la zona, como dice Bayer, a que se desahoguen, ¿no? Y como dice también Varela. Entonces, el lugar de San Julián, el prostíbulo de la Catalana, se organiza así espontáneamente entre las putas una medida de fuerza, diríamos, que dicen: nosotros estos asesinos no los vamos a atender. La Catalana, que era la que regenteaba el prostíbulo, dice: no, yo no me puedo perder, esto vienen con guita, vienen con todo, son muchísimos, esto es el negocio, y ellas se niegan rotundamente. Entonces dice: bueno, yo no las puedo proteger, y abre las puertas a los milicos, que producen, bueno, las violan, las torturan salvajemente y luego las mandan a Ushuaia y al penal de San Julián, ¿no? O sea que, entonces, lo que rescata, digamos, la película terminaba con este hecho, que es el único acto de dignidad que da respuesta a esos asesinatos masivos, y que es protagonizado precisamente por aquellas mujeres que eran despreciadas por los ricos, por los dueños, por los comerciantes, por el ejército, y que, digamos, plantan la bandera de la ética en ese momento tan crucial de la historia argentina. Esto, fíjense ustedes por qué hablo de hipocresía, porque cuando los milicos, cuando se autoriza el film, que había una fuerte censura en el 74, pero final, se da la película, pero que a condición de que, es decir, puede mostrar las matanzas, puede mostrar el rol del ejército argentino, pero no a la actitud de las putas. Entonces esa parte se tiene que sacar y no se puede dar. Y esta era como una deuda, ¿no?, de Bayer, que sentía Bayer, y que además una deuda con la historia. Y bueno, finalmente la pudo hacer. Entonces se hizo una obra de teatro que se estuvo dando en el Cervantes, en el Teatro Cervantes, que después Bayer trabaja en la obra, está muy buena y es muy cruda, y él la llevó por todo el país, ¿no?, sobre todo al sur. O sea, se dio el lujo, se dio ese gran gustazo, y yo no la pude ver en el Cervantes porque estaba siempre lleno y se terminó de dar. Y esto lo dieron en SADOP, que es un sindicato de docentes privados. La dieron el viernes pasado, que de paso comento que es un auditorio que está en la calle Perón 2625, que es un, bueno, el local de SADOP de este sindicato, que todos los viernes van a dar, han hecho un convenio con el Teatro Cervantes y van a dar obras y gratuitas, ¿no? O sea, es un auditorio muy lindo, es la extensión, digamos, de la extensión cultural del sindicato a la comunidad, es esta apuesta de las obras, de obras del Cervantes, que son obras así muy importantes. Van a pasarlas los viernes a las 21 horas. Hay que ir un poquito antes porque es el lugar es limitado, y se va entrando, digamos, por llegada, ¿no? ¿Es el presidente Perón y? 26-25. Es a una cuadra y media de Pueyrredón. O sea, entre Paso. Misiones. Sí, entre. Sí, SADOP, Sindicato de Docentes Privados, está el local, sobre Perón. Así que bueno, también Saavedra, esa es una propuesta. No Misiones, Saavedra, perdón. Sí, creo que es entre Paso y... Sí, va a ir una calle por ahí. Y Larrea, me parece. Porque esto ya es del otro lado. Saavedra está antes de Rivadavia. Pero yo quiero agregar que, bueno, Bayer tiene siempre el recuerda, vivió en la Patagonia de chico. Sí. Porque su papá trabajaba ahí. Claro. Entonces, él siempre habla de que recuerda, por ejemplo, cuando encarcelaron a los que no mataron de la huelga de la Patagonia, las torturas que se les hacía en el penal, y bueno, que la gente, el pueblo, sufría escuchándolos. Así que realmente Bayer está muy muy compenetrado con todo esto. Sí, porque su padre les contaba. Y lo vivió de cerca todas estas cosas. Bueno, podríamos intentar. Sí, porque tenemos pendiente la comunicación, ¿no? Sí, mientras tanto vamos a comentar algunas otras cositas que queremos recordar a nuestros amigos y oyentes, ¿no? Sí. Que así como nos comentaba la mexicana de la actividad que van a hacer en Plaza de Mayo ellos, 26 al 27, el día 28 también en Plaza de Mayo va a haber una actividad muy importante de la Correpi. Ajá. Que es la coordinadora antirrepresiva. Sí. ¿En qué consiste? Una actividad, un encuentro, un encuentro, una radio abierta de difusión. De difusión, cuyo punto fuerte es la presentación de todos los el informe anual que hacen ellos, y esta del accionar policial, ¿no es cierto? Del accionar represivo. Así es. Ellos hacen todos los años un informe y lo presentan, lo hacen público los días 28 de noviembre. Y en este caso van a estar acompañados inclusive de otros sectores. Bueno, queríamos comentárselo porque creo que... ¿Es el 28? ¿Es el sábado? Viernes. Viernes. Es día viernes. A ver si estoy diciendo bien. 28. Viernes 28 a las 18. A las 18 horas. En Plaza de Mayo. Así es. Bueno, van a estar en este acto. Van a participar organizaciones del Encuentro Nacional Antirrepresivo, ELENA. Que Correpi forma parte de una agrupación más amplia, más nacional, que es ELENA, junto con compañeros de GESTAM, de PATI, de LEAR, de FATE, de ENFER, de TATSA, etcétera, etcétera, ENECA, exactamente, y la Red Nacional de Medios Alternativos también va a hacer una transmisión especial. Así que quedan todos y todas, como les gusta decir ahora, a mí no, invitados. Bueno, acá tenemos a compañera Karen de la Knack and Pop, del local que está en el local que acaban, se tomó en el día de hoy, así que la vamos a escuchar a ver qué nos dice. Manos libres, se acercan. Hola. Hola, Karen. Buenas noches. Vamos a ponerte en el aire. A ver, espera, que acá está... La tecnología. La tecnología siempre nos... Tengo algún problema. Siempre nos falla algo, pero bueno. La tecnología. Quiero ponerlo en altavoz para que pueda salir, pero bueno. No se está escuchando muy bien. Exactamente. Mientras tanto nosotros... ¿Hola? Es la compañía, esta compañía imperialista que nos sabotea, le grita, nos sabotea y nos sabotea. ¿Qué será, Gordon? Oh, ese Gordon, es para tenerle miedo al señor Gordon. Que recordamos que Gordon... Era el patrón, ¿no es cierto? De todos los locales de la Knack and Pop. 42 locales en la capital. muy visibles. Sí, Karen, ahora sí. Sí, buenas noches, acá estoy. Bueno, estás al aire, así que contanos. Yo acá hemos hecho antes un pequeño resumen de lo que pasaba con ustedes y que hoy tomaron un local, el de Montevideo y Corrientes, ¿no? Corrientes y Montevideo, sí, Corrientes 1598. Bueno, el tema de la organización de la toma de este local se está haciendo en todos estos días. Estuvimos pensando los trabajadores, organizándonos de manera conjunta, digamos, teniendo el enfoque de venir a tomar este local el día miércoles 26 de noviembre, pero la cuestión es que la información de alguna u otra manera se filtró. Entonces, ¿qué hicimos los trabajadores? Digamos, tratar de acelerar el tema de la toma, ya que ayer, lunes 24 de noviembre, el señor Eduardo Carlos Novelo, uno de los policías de la comisaría 21 de Palermo, los que en la anterior entrevista que nos han hecho hemos mencionado como uno de los, digamos, delincuentes, por llamarlo así de alguna manera, han tenido el manejo impune de estar, digamos, trabajando este local, explotándolo de manera ilícita, y han más de una vez amenazado con total liviandad a la luz del día delante de un montón de gente a los trabajadores de Naki Pop. Y bueno, ante la amenaza de muerte que hemos recibido, mi compañero Jairo, que estuvo en la radio junto conmigo, y Gustavo García, nuestro compañero, una amenaza de muerte muy, la verdad, muy choqueante, ya que cayó esta persona junto con otra más que lo esperaba en una cangu color gris topo en la puerta del local. Nos amenazó con un arma de fuego, nos apuntó a la cabeza y nos dijo de que iba a matarnos a cada uno de nosotros, a nuestra familia, si no cortábamos con la revolución. Y el tema de la idea de querer tomarle el local de Montevideo, que él ya se había enterado de todo lo que teníamos planificado y de que nosotros no sabíamos con quién nos estábamos metiendo y de que ellos iban a parar esto y que si seguíamos jodiendo nos iban a matar y que si ellos querían levantaban un teléfono y nosotros nos hacían mierda. Disculpen las palabras, pero son textuales. Y me reservo otro tipo de insultos que recibimos de su parte porque la verdad son muy fuertes para decirlo. Por lo menos a mí me avergüenza mucho tener que reproducirlo. Lamentablemente, ante esta situación conmocionante, Jairo, Gustavo y yo nos dirigimos a la comisaría quinta de la calle Lavalle 1198 a radicar la denuncia por amenazas coactivas. Quedaron asentadas, también hicimos la denuncia telefónica a la fiscalía. Y el día de hoy, digamos, tuvimos la decisión, digamos, inminente de venir a tomar el local. Nos juntamos los compañeros de Congreso junto con los compañeros que venían dispuestos a tomar y bancar la toma de este local. Y a las 7 de la mañana irrumpimos, digamos, en el local y nada, nos metimos de forma conjunta y pacífica y cometimos la acción que teníamos prevista. La verdad fue todo un día muy, la verdad, muy agitado, muy acelerado, y un día plagado de nervios y de mucho peligro, ya de que lamentablemente este tipo, con la misma impunidad que nos amenazó el día de ayer, se presentó en varias ocasiones hoy en el local. De hecho, tuvo la osadía de estar riéndose de nosotros acá en la esquina, mirando todo lo que hacíamos, sacándonos fotos. Él y el señor Osvaldo Bernardi, que es el abogado de Nakan Pop y el abogado de Alex Gordon, los cuales lamentablemente, luego de que hoy sufrí amenazas telefónicas por parte de Eduardo Covelo y estuvimos las amenazas que recibí personalmente cuando él estaba acá en la esquina, me presenté en la comisaría tercera, en la que está en la calle Tucumán 1500, y lamentablemente me lo encontré ahí dentro de la comisaría. O sea, fue un momento muy dramático ese para mí, porque yo estaba muy conmocionada y asustada por las amenazas que había recibido y tuve el desagrado de encontrármelo tanto a él como al señor Bernardi haciendo una denuncia por tentativa de usurpación hacia los empleados. Y bueno, yo de todos modos lo denuncié firmemente. La verdad, quiero destacar que la comisaría le dio mucho más prioridad y atención al señor Novelo, que es la persona acá que no es damnificada, sino la que sería el victimario. Y bueno, y lamentablemente me hicieron esperar mucho, me tuvieron más de 3 horas en la comisaría para radicar mi denuncia. No me tomaron en cuenta la gravedad del asunto. Bueno, y si bien me tomaron la denuncia, me dieron millones de vueltas y es como que lo tomaron como algo común de todos los días. Aparte, tenían una relación muy diferente con el señor Novelo, que tuvieron conmigo, que soy una ciudadana común. Y nada, y sin embargo, yo seguí estando, digamos, firme en mi posición y lo denuncié de todos modos, estando ahí con el riesgo que presentaba eso, porque este señor, con total impunidad, se acercó en ese momento a mí cuando la ayudante que me estaba redactando la denuncia se alejó, vino, me tocó el hombro y me dijo: fíjate lo que decís porque afuera te estoy esperando. Y efectivamente, yo mirando por el vidrio polarizado que se veía de la comisaría hacia afuera, el tipo este me estaba esperando. Yo la verdad estaba muy asustada porque en ese momento estaba sola y tuvieron que irme a buscar unos compañeros junto con la abogada, porque la verdad entré en pánico cuando vi que este tipo estaba ahí realmente esperándome en la calle con total liviandad, de una impunidad impresionante. Y nada. ¿Y ahora, digamos, no volvió a molestar este personaje? No, la verdad no, o sea, no volvieron a, digamos, hasta este entonces amenazarnos, pero hoy durante todo el día hicieron amenazas telefónicas. De hecho, los tengo grabadas en mi celular, me amenazaron con incendiar mi casa mientras yo estaba acá, que iban a matar a mi papá y a mi hermano, que le iban a pegar un tiro. Hoy lo tengo grabado en mi celular, lo mostré a los oficiales, todo, porque de hecho una de las amenazas telefónicas que me hicieron ocurrió en el preciso momento donde dos oficiales de la policía estaban conmigo pidiéndome los datos y yo lo puse en altavoz y ellos efectivamente fueron testigos de la amenaza que sufrí. Bueno, realmente es pavoroso tu relato, pero bueno, ya sabemos que no es tan siempre al servicio de la comunidad, como dicen las comisarías, ¿no? Sino que están al servicio a veces de intereses espurios. Acá los compañeros estamos realmente asombrados de este maña. No, la verdad que, hola, ¿cómo estás, Karen? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, la verdad que, bueno, es necesario que tengas todo el apoyo y que tengas toda la protección jurídica y de todo sentido, porque la verdad que la situación es muy grave, muy alarmante. Y bueno, y también nos da mucho orgullo que vos hayas tenido una posición tan firme, ¿no? Así que todo lo que nosotros podamos hacer y contar con nosotros, obviamente, y me parece que también es necesario contar con mucho apoyo de la comunidad, ¿no? Para que ustedes puedan trabajar tranquilos y realmente estos personajes tengan el castigo que se merecen, ¿no? Así que... No, totalmente, porque la verdad estamos pasando horas muy terribles, estamos todos muy tensos, no hemos comido, ni siquiera tenemos dónde dormir acá, vamos a pasar la noche en vela porque de hecho este local no tiene cerramiento y nos sentimos totalmente en riesgo. Estamos la verdad temiendo por nuestra integridad física. Estas personas no tienen escrúpulos en lo más mínimo y se meten con cosas realmente delicadas, con nuestras familias. Y nada, están ya han pasado cualquier límite, digamos, de amedrentamiento. O sea, ya se metieron con nosotros, con nuestra familia, que no tienen absolutamente nada que ver. Simplemente estamos haciendo un reclamo laboral. Esto es un reclamo de la parte obrera contra la patronal. Simplemente acá no estamos ni robando, ni usurpando, ni mucho menos. Estamos simplemente defendiendo la fuente de trabajo de los trabajadores, y lo único que queremos es un trabajo digno y que nos dejen seguir laburando de manera normal, y queremos que la cooperativa por fin salga y esto se pueda, digamos, manejar por los trabajadores como ha debido ser siempre, porque la CAMPOC siempre funcionó gracias a los trabajadores. Y Karen, también es necesario que intervenga, ¿no es cierto?, el Ministerio de Trabajo, las fuerzas políticas. ¿Cómo ustedes han podido llevar esto a los distintos ámbitos? Y a la justicia, por supuesto. Digamos, el Ministerio de Trabajo se ha acercado de forma solidaria ante los trabajadores y nos han ofrecido, digamos, ser el nexo entre el sindicato de los pasteleros y tener una reunión para que ellos claramente se hagan cargo de los trabajadores, que estén al lado nuestro, digamos, bancándonos y haciéndose cargo, ya le digo, de nosotros. Y digamos, y de que esto sea tomado como lo que es un reclamo laboral. Exacto. Por falta de pago salarial y por amenazas coactivas, y que nos apoyen, nos den el verdadero y real apoyo que nosotros necesitamos. que nos acusa constantemente, que es Carlos Novelo, que nos está acusando de tentativa de, digamos, de usurpación. O sea, es increíble cómo tiene más peso la denuncia de este tipo, que es un delincuente mafioso. Sí. ¿Y de parte de las fuerzas políticas ha habido alguna respuesta o algún acompañamiento? No, no, simplemente nos pusieron una consigna policial que no nos permiten vender, o sea, estamos perdiendo la posibilidad de venta. Ellos nos están prohibiendo la entrada y salida de compañeros, no pueden entrar compañeros, y si el que sale se tiene que volver, no puede volver a entrar, o sea, se están cortando las piernas, no nos dejan vender, o sea, no podemos ni siquiera vender un agua mineral, o sea, y la verdad nos perjudica enormemente esto, ¿no? Claro, pero eso es una disposición del juzgado, de algún juzgado. Claro, sí, sí, o sea, digamos, la determinación que tomaron y la acción fue debido a la denuncia de este señor Eduardo Novelo, que se presentó tanto en la fiscalía como en la comisaría haciendo la denuncia de tentativa de usurpación por los trabajadores, y bueno, y de tal modo no tuvieron, digamos, mejor decisión y respuesta ante esto que poner una consigna policial en la puerta y, ya le digo, impedir la venta de los trabajadores y que estén ingresando compañeros, digamos, a respaldar la lucha acá con los trabajadores, ¿no? Así que es muy firme el apoyo que se ve que esta gente tiene, no solamente desde el ámbito policial, sino que hay gente, digamos, muy pesada que está avalando todo esto, ¿no? Claro. O sea, es increíble pensar de que no nos apoyan a nosotros, que somos trabajadores, que somos la parte, digamos, que está sufriendo todos los años, que es la parte damnificada realmente en todo esto. Y bueno, lamentablemente estamos sufriendo... estamos sumamente devalidos, estamos todos muy conmocionados por lo que está pasando, y bueno, y sin embargo, con todo esto no tenemos pensado abandonar la lucha, seguimos firmes en nuestra posición de seguir, digamos, autogestionando el local y de trabajar y de bancar esto hasta último momento. O sea, básicamente es eso. Bueno, Karen, bueno, todo nuestro apoyo y queremos que puedan tranquilizarse esta noche, y bueno, mañana nos seguiremos comunicando. Por favor, sí, el apoyo de todos los medios y de ustedes, que son la gente amiga acá de los trabajadores, es muy importante. Les agradecemos enormemente el apoyo y el tema de la visibilidad que nos dan. Bueno, no, gracias a ustedes y nos vemos entonces. Y bueno, lo mejor les deseamos con todo corazón. Muchas gracias, chicas. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo. Bueno, estamos terminando con este, ¿no? Con esas dos vertientes opuestas, ¿no? El coraje de estos jóvenes, pues son todos muy jóvenes, y por otro lado, la impunidad absoluta con que se mueve la cana, la policía, el trompa, y estamos en el centro, en el centro de la ciudad. Bueno, y el juez. En el centro de la ciudad, bueno. Sí, lo que la no señora nombraron. Justicia. Así que esto, bueno, continuará, ¿no? Vamos a ver qué novedades. El mundo sindical, porque dejémonos de joder. Sí. El mundo sindical. Es un conjunto de locales, es decir, se para ahí la CTA, se para ahí la CGT y se acabó la huevada. Pero no pasa nada, te moriré a poco, pero los pibes son los pibes y bueno. Y digamos, tiene una fortaleza increíble. Admirable, admiración. Bueno, así que esperemos que esto tenga otro canal, una derivación más positiva. Camino a Plaza de Mayo para las actividades que les hemos invitado. Pasen por los locales de Nacampop. Tenemos este recién recuperado que es de Corrientes y Montevideo. Está el de Perón y la 9 de Julio. Y el de en Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini y Perón. Y está el de Rivadavia, a media cuadra del Congreso, entre Rodríguez Peña y Callao. Bueno, beben en uno, comen en otro. Y vuelven a beber en el tercero. Es importante desde el punto de vista económico también sostener esto. Así que es importante, bueno, que y visitar a los compañeros. Visitarlos y hacer el gasto ahí. Y bueno, y además interiorizarse y rodear estos locales, ¿no? Y llamamos a las organizaciones sociales y populares y sindicales, todos, que vayan y den su apoyo, cuantos más, mejor. Sí, realmente, sus organizaciones sindicales que no vayan, la verdad, hay que hacer lo que hacen los de Tela, me parece, lo que te deja por, no te dejan alternativa. Bueno. Entonces, nos vamos a ir hasta el próximo martes, esperemos traer mejores noticias. Así bueno, es, sí. Amigos, hasta el martes, ¿no? Así es. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. Escucha Flor de Semilla. Los miércoles de 20 a 22 horas. El programa de la Asamblea de Radio Semilla. Radiosemilla.com.ar. Radio Semilla, FM 106.5. ¿Qué tocamos, Cabo? Kamusaki va a cambiar una cuerda y vuelve. Se va hasta la casa de música porque no. Yo tenía un bajista que la servía las cuerdas. La sigue bien. Conocernos, escúchanos por radiosemilla.com.ar.